pasa, pues no hay encanto si no estás, si no estás. Inevitable, ya ves mi llanto, que ya no pasa, y no lo aguanto, quiere ahogar tanta soledad. Daría mi vida, mis días, mi todo, por llegar a casa y verte ahí, ahí para mí. Seguro sería feliz y tendría motivos de sobra para sonreír. Si digo es por ti. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo tu foto en la mesa de luz. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo en la mesa de luz. Pues no hay encanto si no estás, si no estás. Inevitable, ya ves mi llanto, que ya no pasa y no lo aguanto, quiero ahogar tanta soledad. Daría mi vida, mis días, mi todo por llegar a casa y verte ahí, ahí para mí. Seguro sería feliz y tendría motivos de sobra para sonreír. Si río es por ti. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo tu foto en la mesa de luz. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo tu foto en la mesa de luz. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo tu foto en la mesa de luz. Tu foto aún está en la mesa de luz. Verla se mal altera mi salud. Desde tu adiós solo quedo tu foto en la mesa de luz. Tu foto en la mesa de luz. Un cobarde, un tramposo que no tiene corazón. Eres para mí tan poco hombre, y mirándote a la cara ya no siento compasión. Porque por ti ya no siento nada, ya no creo en tus mentiras, por mí ya te puedes ir. Hoy he conocido a otro hombre que me entregó su vida y me hace tan feliz. Quiero que sigas diciendo que me amas y que a ella pronto la vas a dejar. Que ella no soporta sus reproches y que en cada pelea tú te alejas más y más. Busca otra amante que te crea, ya se terminó tu historia, a mí no me engañas más. Sigue engañando a esa tonta que se aguanta tus mentiras y te es incondicional. Ya no voy a sufrir por ti, por ti. Ya no quiero vivir así por ti. Esperar tu llamada, estar obsesionada, esperándote dignes a venir por mí. Ya no quiero sufrir por ti, por ti. Ya no

sin nosotras no pueden vivir. Arriesgo mi vida por tu amor. corazón.